sé a dónde quiero llegar. Por primera vez en mi vida elijo cuando quiero llegar. He cambiado mi pasado de plomo. Estás escuchando La Retro 789. Por un futuro sin gravedad. He dejado de llamarme nosotros. Y tengo un nombre que es de verdad. Dejo el club de las horas contadas, donde hace años que el tiempo se acaba. La soledad es una ventana que puedes abrir o puedes cerrar. Hasta cansar. Así que no me arrepiento de nada. Que otros lo hagan en mi lugar. Dejo el club de las horas contadas. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Detener porque en ti espero. No, no, no, no. que te entregaste a ese tormento. Cuando te morías y por mí lo hacías, pero regresaste al tercer día. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bueno, bueno, ya podemos ir redondeando y vamos a lo que vinimos. El Benito. Curar tus heridas, creerás en mi amor. Estás escuchando La Retro 789. FM Radiobox.com. Trate de explicarte de qué forma yo te amé. Yo te dejé para ser tuyo, mis amigos y mi orgullo, y a tus brazos me entregué. Yo que pasé noches soñando, hoy me veo abandonado y sin nadie a quien creer. Maldito amor, después de haberte querido tanto, no me perdonas aquel engaño y me respondes diciendo adiós. Maldito amor, después de haberte querido tanto, no me perdonas aquel engaño y me respondes diciendo adiós. Has dejado de tenerme, has jugado con tu suerte, alejándote de mí. Tú ya supongo que imaginas que mi vida no termina porque tú te quieras ir. No, no pretendas encontrarme, que mañana será tarde y estaré lejos de aquí. Maldito amor, después de haberte querido tanto, no me perdonas aquel engaño y me respondes diciendo adiós. Maldito amor. 23 ya pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura 14.7. Y a full con los americanos en castellano, abriendo nuestra programación musical para que no pares de bailar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. You know I want. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Grandes referentes de los americanos sonando acá en la Retro 789, en la tarde de la Vox, directamente desde Quilmes, para todo el mundo por el www.fmradiovox.com. La noche en el cuarto. Ya estoy empezando a bailar, loco, ¿eh? ¿Y vos qué esperás, loco? Agarrá a tu amiga, a tu amigo, a tu jefa, a tu secretaria, a quien sea, y ponete de ir a los pasos prohibidos del americano clásico, che, o del americano rock si querés también, ¿por qué no? Llegó la Retro 789 a la zona sur para que compartamos la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Y por eso, Rock and Blues y la Retro te regalan vinos premium al 116-400-7047, dejando tus tres últimos números del DNI. Y hoy se suman dos más, loco, ¿eh? Tenemos el Miguel Mini, tenemos el Rutini, Selección, y se suman el San Felicien, Malbec también, y un vino medio raro, pero que está bueno, el Conejo Verde, loco, ¿eh? Para los que tienen streaming, después se lo vamos a mostrar, Radio Box 1029, por YouTube o por Twitch. Acompañándote en la conducción, te habla Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Acuérdese también que participan por una bicicleta, loco, para el Día del Niño, para el próximo 17 de agosto. Pueden mandar un WhatsApp diciendo si quieren participar por los vinos o por la bicicleta o por las dos cosas juntas. Tenés el libre albedrío, loco, para decidir. ¡Qué temazo, por Dios! Te recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Pero antes de bailar, prepárate para entrar en mi cuerpo. Estás escuchando La Retro 789. Thank you. ataque positivo. Quiero participar por el sorteo. Saludos a Damián y a Gustavo. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Que algo así decía, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo bien, escuchando acá la radio como siempre, queriendo participar del sorteo. ya sea de los vinos o de la bici. Ambas cosas vienen bien. El vino, como dije la otra vuelta, si lo llevo a ganar va a ser para compartir a mi mamá. Y la bici, si es rodado que lo puedo usar, lo usaré para trabajar de delivery, que es lo que hago actualmente. Me viene bárbaro. Así que, y si es para niños, tengo un nene de 11 que no tiene bicicleta, así que también le vendría bárbaro. Pero bueno, el destino dirá. Les mando un besito, soy Vane de Quilmes y 169 es el DNI mío. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Quiero participar por la bici. Mi número es 433. Hola Gustavo, soy Ornella. Quiero participar por la bici. Mi número es 929. Estos son nuestros oyentes, la gente que se comunica al 1164007047 para participar, ya sea por la bici para el Día del Niño o por los vinos, loco, los vinos premium que siempre desfilan acá en la 102.9 FM Box en la tarde de Rock and Blues y de la Retro 789. Saludamos al señor Rubén Mancilla de Niza, Sendai, Lanús, al señor Adrián Arce de Autos del Sur, Sarandí, Ford, a Gustavo de concesionaria Chevrolet Adrogué, a Sebastián y a Jorge de Checoil, Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al señor Leonel Modena, Leonel Modena de PK Car Wash. A Gallardo también. Al señor Daniel Traversa. Bueno, a Brudela que se comunicó. A la vecinita de enfrente. Y al señor Juan Ramón Toledo también. No es su día hoy, pero bueno, le mandamos saludos igual. Y seguimos bailando Americanos Clásicos en la 102.9 FM Box. Americano de los 80, loco, ¿eh? Y no paro de bailar. Te recuerdo, estamos en vivo hasta las 18 horas. Once. buenas tardes, chicos de la Vox. Bueno, soy Silvia de Quilmes y estoy queriendo participar. En realidad me interesaría participar por la bicicleta para mi nieto, que bueno, no sabe andar en bicicleta, ya tiene más de 10 años y no tiene bicicleta. Y mi sueño era comprarle una, pero bueno, está difícil la cosa. Así que nada, mis últimos tres números, 597. Hermosa la radio. Hace un tiempito que empecé a escucharlos, me encanta la música que pasan. Y sigan así que nos alegran el día. Besos para todos y suerte a todos los que participan. Hola, hola, ¿cómo están, amiguitos? Se viene el Día del Niño. Con esas vocecitas tan tiernas, por favor, Dios mío. Yo de chiquita no tuve bicicleta porque mis padres tenían mucho miedo que me pase algo. Entonces yo le pedía a todos mis amigos y desaparecía con la bicicleta. Ay, qué lindo, que la disfruten, el que se la gané, que la disfrute. Yo el otro día me gané un vinito. ¿Y qué hice? Una sangría. Bueno, igual me duró 3 días, ¿eh? Bueno, riquísimo, riquísimo el vino, gracias. Estos son nuestros oyentes, con toda la buena onda. Eso sea para felicitarnos por la música, por los premios, por todo, ¿eh? Están siempre presentes ahí, escuchando la 102.9 FM Vox. Y ahora, por supuesto, la Retro 789. Y seguimos bailando americanos de los 80, che. Y mientras te cuento que la gente de Autos del Sur, Plan Óvalo Ford Sarandí, te propone con la mejor financiación del mercado para que retires ya, para que lo retires sí o sí ya, una Territory Cell. Y por otro lado, una Ford Ranger XL 4x2. Para el Día del Niño vendría bien, ¿no? Que te la dejen estacionada ahí. Y bueno, el plan de ahorro de la Ranger XL 4x2, modalidad 80-20. Escucha bien, 120 cuotas, 12 cuotas fijas y el primer service bonificado. Y por la Ranger 100%, tenés 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 5.000, desde 579.019 pesos. A ver ese chanchito, ya es hora de romperlo, loco, hay que darse un gusto. Los gustos se lo dan en vida, papá. Ya sabes, si te interesa la Territory Cell o la Ford Ranger XL 4x2, comunicate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Y no paro de bailar, sí. Te cuento que estamos sorteando un Miguel Mini Premium, loco, un conejo verde Malbec, loco, son los nuevos ingresos acá al programa. Un Saint Felicien Malbec y un Rutini colección, papá, Cabernet Malbec. Vinos Premium para vos. ¿Viste cómo te cuidamos el hígado, loco? ¿En dónde vas a escuchar tan buena música? ¿Dónde vas a escuchar toda la buena onda? ¿Y dónde te van a dar estos premios espectaculares, papá? Hola, chicos. Qué hermosos americanos están pasando. Este fin de semana seguro me va a bailar, me parece. No. Me están llevando allá arriba. Qué lindo. Gracias. Bueno, si se pelea con el marido, que no eche la culpa a nosotros, porque los chicos de la radio me... No, se te cargo vos, El conejo verde, como es nuevo, te lo para la aduana. El conejo verde, más seguro que es para los viejos verdes, ¿no? Así que bueno, vinos premium para vos. Basta de tomar vino con cucharita, loco. Basta del vino suelto. Basta del vino en cajita, papá. Agasajá a tu hígado y a tu chica y sorprendelo con uno de estos vinitos, loco, premium que la Retro y Rock and Blues te regalan todos los martes y los jueves acá en la 102.9 FM Box, por el simple hecho de estar ahí escuchando nuestra propuesta musical y nuestra buena onda. ¿Qué hace? Acordate. Acordate, 1164007047, dejas tus tres últimos números del DNI y participa por estos espectaculares vinos y también acordate por una bicicleta para el Día del Niño. ¿Qué hace? Hola gente, acá Wally de Quilmes, escuchándolos atentamente. Participo por lo vino, ¿eh? 151, mi número. Bueno, el otro día me gané un vinito, pero estamos con la racha. Entonces vamos a seguir jugando. Hay que ir a buscarlo, ¿no? Pero estamos con la racha y vamos a seguir jugando. But a slow, glowing dream. In a world made of steel, made of stone, made of stone, where I hear the music. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Buenas tardes, Radio Box. Llamada para el sorteo de la bici o del vino. Me da lo mismo, la verdad. Para que ganar alguno de los dos me sirve. Bueno, mis últimos tres números son 6-5-1. Mi nombre es Alejandro, como dije. Y bueno, muy buena la radio, muy buena música. Saludos. 49 ya pasaron de las 4 de la tarde. Ya se nos está yendo nuestra primer hora. Pasa volando y salió el sol, loco, espectacular, ¿eh? Y te cuento que la gente de EPA 705 te propone que termine la escuela primaria, papá. Nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan un certificado con validez nacional. Es de turno vespertino de 17:30 a 20:30 horas. Si te interesa, acércate a Zapiola 1165. O si no, llama al 11 44 13 24 84. Dale, papá, animate, termina los estudios. Da el ejemplo a tus hijos, a tus amigos. Insertate en la sociedad. Aumenta tus ingresos. EPA 705 en la zona sur. Y seguimos bailando cuando pasaron 50 de las 4 de la tarde. La temperatura 14.2. Y te recuerdo que si querés enterarte de los hectopascales, el jueves a las 19 horas, firme acá en la 102.9 FM Box. Y te vas a enterar del clima de los hectopascales de la mano del señor Juan Ignacio Gómez en su Euforia Retro Space. Acá en la 102.9 FM Box, con lo mejor del retro pop y del retro dance y toda la buena onda. Así que acordate, Los Sextopascales están en la 102.9 FM Box los jueves a partir de las 19 horas. Retro 789. Thank you. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¡Café! Lo tenés en La Retro 789. Quiero participar por la bicicleta. Mi DNI termina en 289. ¡Café! Thank you. Segunda hora de la Retro 789, cuando ya pasaron 7 de las 5 en todo el país, la temperatura 14.2 y seguimos bailando americanos, clásicos de los 80. Te cuento que estamos todos los jueves de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Girano y Dischidi, Stone Angels. Y ahora vamos con Italo Disco en la Retro 789. Estamos acompañando la conducción y entrada a Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 11-6400-7047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Vinos Premium. Para la gente de paladares exigentes. Y también hay un premio para los chicos, loco, para el Día del Niño, para el próximo 17 de agosto. Rock and Blues y la Retro te regalan una bicicleta. Ver la sonrisa de un niño no tiene precio. Dale, comunicate al 11-6400-7047. Deja tus tres últimos números del DNI. Podés decir, bueno, quiero participar por los vinos, o quiero participar por la bicicleta, o quiero participar por las dos cosas, ¿eh? Así que dale, tenés tu libre albedrío para decidir qué querés hacer. Y seguimos bailando americanos clásicos de los 80. Un poco de Italo Disco para que no pares de bailar. girano i dischi di Stone Angels. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. De la Retro Sorrenti. Aguante la Retro Sorrenti. Esa, grande Brune. Veo que estás acompañada con algunas amiguitas, ¿no? Un saludo muy grande a todas las chicas por engancharse y por bancarte, Brune. Llegó un mensaje, a ver. Hola, gente. Un saludo muy especial para Brunuela. Me parece que lo voy a tener que invitar a tomar un helado alguna vez. Brunela, ¿eh? Ya tenés admiradores acá en la radio. Esos son nuestros oyentes, la gente que está siempre firmes ahí en la 102.9 FM Box. Un saludo muy grande a Brune y a todas sus amiguitas, che, que están ahí con ella, haciéndoles el aguante. Bueno, te recuerdo que al 11-6400-7047 participás por un Miguel Mini Premium, papá, por un Conejo Verde Malbec, por un San Felicien Malbec y por un Rutini Colección Cabernet Malbec. Todo esto al 11-6400-7047. Vinos Premium para vos. Y también para el Día del Niño estamos sorteando una bici espectacular. La sonrisa de un niño no tiene precio, así que ponete las pilas y comunicate al 11-6400-7047. Deja tus tres últimos números del DNI y puedes hacer feliz a un chico, ¿sí? No te cuesta nada. Bueno, y te cuento que la Iglesia de Dios de la Profecía en Wilde está organizando una gran rifa solidaria. Queremos invitarte a ser parte de una hermosa causa. Estamos recaudando fondos para renovar la instalación eléctrica de nuestra iglesia y vos podés ayudarnos participando de esta rifa especial. Los premios. Primer premio, un hermoso set de mate. Y segundo premio, dos bandejas para horno. El sorteo se va a realizar por Facebook apenas se vendan todos los números. Para adquirir los números, tenés que comunicarte al 116-459-5998. Así que ya sabés. Y para colaboraciones, tenés el alias rosquitas.idpwilde. rosquitas.idpwilde. Así ayudamos a la gente de... a la gente de la Iglesia de Dios de la Profecía en Wilde. Van re bien con la rifa, ¿eh? Se están vendiendo casi todos los números. Y seguimos bailando acá en la Retro 789, disfrutando de lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Retro 789. We'll be right back. ¡Aguante la retro! Y Gustavito, anotame para los vinos. La retro y Gustavito, anotame para los vinos. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Música disco en La Retro 789. Segunda hora de la Retro 789, disfrutando y no parando de bailar, loco, con lo mejor de los 70, 80 y 90. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box, directamente por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Nuestro streaming, Radio Box 1029, YouTube o Twitch. ¡Aguante la retro! Y Gustavito, anotame para los vinos. Mirado, Mariano Clos. Gracias por estar ahí, che. Gracias por acompañarnos con toda la buena onda. Nosotros acá degustando un matienzo loco con unas galletitas de arroz. Impresionante, riquísima, che. Te dan ganas de cortar uno de estos vinos, pero no, es para ustedes, loco. Acuérdense que la resaca dura un momento nada más, pero las anécdotas son para siempre. Gracias a Dios, estoy bien. ¿Quién será ese que llama y le manda saludos a Brunella, loco, eh? Después la vamos a agarrar ahí, a ver qué onda. Hola, gente. Un saludo. Para 11-6-4-0-0-7-0-4-7, línea habilitada. Y Lion, criatura feliz. Seguimos con el Ítalo Disco. Y mientras te cuento que la gente de Nissan Sendai Lanús te propone un plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT con un precio de lista de 39.205.700, un ingreso mínimo del 40% de 15.682.280 y el monto a financiar, que sería del 60%, 23.523.420. Y las cuotas, tenés una cuota de ingreso de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura es de 196.029 pesos. Que sirve para adelantar cuotas, che. Si te interesa el plan de ahorro de Nissan Frontier S4x2 MT, comunicate al 11-2865-5377 y pregunta por el señor Rubén Mancilla. Y seguimos bailando en la Retro 789. Te recuerdo que estamos sorteando Pinos Premium al 11-640-0747. Y estamos sorteando una bicicleta para el Día del Niño. Así que apúrate. Cuantas más veces llamás, más probabilidades de ganar vas a tener. La sonrisa de un niño no tiene precio. Y seguimos bailando en la Retro 789. Música disco en la Retro 789. La Retro 789. Y seguimos con más música disco. ¡Ey, cogote! ¡Esa! A tirar los pasos prohibidos de la música disco, loco, de la mano de los Village People. IMCA. En la Retro 789. ¿Y cómo están pasando las vacaciones, chicos? ¿Todo bien? Los padres, me imagino, que estarán sufriendo del bolsillo a full. Y seguimos bailando música disco en la 102.9 FM Box, en la Retro 789. Y vamos con el pronóstico extendido. ¿Qué nos propone, a ver, San Pedro? para que vayas organizándote en tus tareas en función del clima. Bueno, hoy no hay lluvias. Mañana miércoles va a estar soleado. Si hoy hubo sol, mañana va a haber más sol todavía. Tenemos una temperatura máxima de 16 y una mínima de 12. Jueves, viernes y sábado, nublado. Máxima 17, mínima 14. El lunes también nublado y un poquito de sol. El martes lo mismo. Máxima de 12 y mínima de 9. Y el domingo, papá, va a estar soleado todo el día. Así que ya sabes, ya podés organizar tus tareas, tus obligaciones en función del tiempo. No va a llover, aparentemente, así que tranqui. Y bueno, si vos querés mucho a tu auto, loco, lo cuidás como si fuera un hijo, te propongo que lo lleves a Checkoil Lubricentros Villa Domírico, en Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario Uruguayo. Ahí enfrente de la fuente, loco, ahí en Villa Domínico, en el parque, ahí en la esquina lo ves al toque. ¿Qué te ofrecen? Servicio de cambio de aceite y filtro, ventas de aceites y accesorios, servicio de detailing, cargas de batería, engrase. Y si lo tenés un poquito sucio, lo podés lavar porque también tienen lavadero. El horario de atención, de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Ya sabés, el mejor servicio para tu auto está en Checkoil Lubricentros. Un saludo a Sebastián y a Jorge, que te están esperando con los brazos abiertos. Checkoil Lubricentro, lo mejor en la zona sur. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. fmradiobox.com. En la Retro 789. Seguimos bailando música disco acá en la 102.9 FM Box en la Retro. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Estamos sorteando, acuérdate, 4 vinos premium. Tenemos un conejo verde. Tenemos un Miguel Mini, tenemos un San Felicien y tenemos un Rutini Colección Malbec Cabernet. Todo esto al 1164007047. Y para el Día del Niño, para el próximo 17 de agosto, sorteamos una bicicleta. Sí, escuchaste bien, una bici para los más chicos, loco, ¿eh? Así que bueno, comunicate al 1164007047. Y dejanos tus tres últimos números del DNI y podés decirnos por qué querés participar, por los vinos o por la bicicleta, o por las dos cosas, che. Qué mazo, por Dios. Y bueno, llegó el momento de las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, un 29 de julio, pero en otros años, che? Por ejemplo, en el año 1966, un 29 de julio, The Beatles lanzaron su álbum Revolver, uno de los discos más influyentes de la historia del rock. Un 29 de julio, pero del año 1981, el sencillo Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie fue lanzado en los Estados Unidos. Un lento terrible, ¿eh? En el año 1990, Mariah Carey lanzó su álbum debut homónimo, que incluía éxitos como Vision of Love. Y en el 2007, un 29 de julio, Amy Winehouse lanzó su segundo álbum de estudio, Back to Black. Estas son las efemérides de la música acá en la Retro 789. Y te recuerdo que este jueves en Rock and Blues vamos a sortear 2 de los 4 vinos que tenemos acá, loco, ¿eh? Así que juntamos todos los llamados de la Retro y de Rock and Blues y hacemos el gran sorteo al final del programa el próximo jueves. en Rock and Blues. Frankie Smith, Autobús Holandés. ¡Qué temazo, por Dios! Buenas tardes, Gustavo, Damián, Gustavo. ¿Cómo anda? Acá andamos con frío, pero bailando con esta música y toda la buena onda de ustedes. Así que le mando un abrazo grande, Edgardo de Quilmes, 323, papá, toda esa onda, Gracias, Edgardo. Siempre presente, el tipo siempre bailando. ¡Papá! Esos son nuestros oyentes, que están siempre firmes en la 102.9 FM Box, que participan por los vinos y por la bicicleta para el Día del Niño. ¡No te olvides! Rapping Hollywood, Tonton Club. ¡Qué temazo, por Dios! ¡No paro de bailar! ¡Ua! Esta es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y cambiamos un poco los decibeles, pero siempre con el mismo poder, para que no pares de bailar. Y ahora un poco de latinos, cachengue, papá. Corre la mesa, corre las sillas. Sale como trompada. Empecé a menearlo con la pelvis. Empecé a tirar los pasos prohibidos. Dale, ponete las pilas. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar, loco? Si podemos bailar un martes, un miércoles, un lunes, un jueves. Ponete a bailar, papá. Correcto. Así te agarras sed y después te quitas la sed con alguno de estos vinos premium que Rock and Blues y La Retro te regalan por el simple hecho de estar ahí, Madagascar. Y seguimos acá bailando en la 102.9 FM Box, acompañándote de la conducción que entra Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el señor Damián Espadea. Firmes todos los martes y los jueves. Infaltables acá, loco, En la 102.9. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur por el www.fmradiovoz.com. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? Escuchando la radio, limpiando. Quisiera participar por la bicicleta o los vinos, lo que sea, lo que se puede, se puede. Mónica de Quilmes, mi número de teléfono, mi número de documento termina en 400, del barrio del Bosque. Gracias por estar y de compartir toda nuestra buena onda. Y no paro de bailar. Retro cachengue, como diría el señor Juan Ignacio Gómez, Grande Brune y sus amigas ahí. ¿Qué estarán merendando? ¿Qué estarán haciendo? Estos son nuestros oyentes, que comparten toda la buena onda con nosotros y disfrutan de nuestra buena programación musical. Me telefonar, liga pra esse meu quiero con amor sincero. Me gusta mucho como eres. No hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento. Tú eres el mejor, tú eres el más bonito de mis sueños. Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento. Endúlzame que soy café. Ya 58 de las 5 de la tarde, se nos fue prácticamente todo el programa. Se fue la buena onda, se fue la buena música. Y yo estoy hablando acá al micrófono, pero no paro de bailar, sí. Un martes más que compartimos junto a ustedes lo mejor de los 60, 70 y 80. Para que no pares de bailar. acompañamos en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica, después en el aire el señor Damián Espadea. ¿Te puso colorada, Brunella? Te habrán dicho las amiguitas, ¿no? Estos son nuestros oyentes, che. Y al 1164007047, línea habilitada. A ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Cuatro vinos premium que se van a sortear en Rock and Blues el próximo jueves a partir de las 15 horas, acá en la 102.9 FM Box. Un saludo muy grande al señor Rubén Mancilla de Niza, Sendai, Lanús, al señor Adrián Arce de Autos del Sur, por Sarandí, a Sebastián y Jorge de Checoil, Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al señor Leonel Modena de Peca Car Wash, a Daniel Traversa, a Brunella, un beso muy grande, a la vecinita de enfrente y al señor Wally, que también está participando mucho acá en la Retro y en Rock and Blues. Al señor Cristian también, ¿por qué no? Cristian también. Ya se sumó al staff de Rock and Blues y de la Retro. Qué rejunte, ¿no? Así que acuérdense que estamos sorteando una bicicleta para el Día del Niño. Comunicate al 1164007047. Y te reitero que la Iglesia de Dios de la Profecía en Wilde está organizando una gran rifa solidaria. Queremos invitarte a ser parte de una hermosa causa. Estamos recaudando fondos para renovar la instalación eléctrica de nuestra iglesia. Y vos podés ayudarnos participando de esta rifa especial. Primer premio, un hermoso set de mate. Y segundo premio, dos bandejas para horno. El sorteo se va a realizar en Facebook apenas se vendan todos los números. El alias para colaborar sería rosquitas.idpwilde. Rosquitas.idpwilde. Y los números para la rifa los podés adquirir al 1164595998. Esto es La Retro 789 a full con el Retro Cachengue. Gracias por compartir toda la buena onda y de disfrutar de nuestra programación musical con la gente del rock and roll. Nos veremos pasado mañana. Y con la gente de La Retro 789 nos veremos dentro de 7 días. Un mensajito, a ver. La vecinita de enfrente todavía le dura el efecto del fin del mundo de la jarra loca. Y en las efemérides, un día como hoy, pero del año 1992, lo echaban al locutor de Exilam. Borracho, me imagino, ¿no? Bien borracho. El otro día que nos habían dicho que habíamos ido a Búnker. Bueno, ¿quién nos había invitado a ir a Búnker? El señor Cristian. Aclaremos porque, viste, él dice que nosotros fuimos. Pero ¿quién nos invitó? Cristian. Un beso muy grande, Brune, y a vos y a todas tus amiguitas. Nada que ver, nada que ver. Bueno, que pasen una linda semana y chao. Nada que ver, nada que ver.